porque tu opinión es importante y debe ser escuchada. Campaña por la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Todos juntos por la libertad de expresión. Amigas, amigos, recuerden que el Estado debe promover la expresión de la ciudadanía. La importancia de otorgar a los ciudadanos y ciudadanas las facilidades para que se expresen libremente a través de los diversos medios disponibles y que cuenten con los canales de comunicación para fortalecer las organizaciones que la componen. En consecuencia, para garantizar esta libertad y perfeccionar la democracia en Chile, es fundamental el aporte que hacen los medios de comunicación comunitarios. Campaña por la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Todos juntos por la libertad de expresión. Un trabajo de Radio Conciencia y Red de Medios de los Pueblos.